od tejto chvíle je to znieť. Waka hawaka. Extiende el caminante su trompa hacia el cielo y su sonido tiene la música lenta de las estrellas. Sus pasos abren la distancia como un libro viejo. Sus huellas tocan el rastro del sol, un tesoro hundido detrás del horizonte. Duermen en sus ojos, como en las líneas de un árbol, todos los colores del tiempo. Muy buenas noches para todos y cada una. Lo que suena en el aire de FM Compartiendo es la 48ª edición de Waka Hawaka, el navío musical que zarpara hace más de un año, salido de la retorcida mente del hombre que tengo ante mí, el señor Fabio Mella, regularmente encargado de la operación técnica, que hoy, ante la ausencia momentánea de los camaradas A y el Pato, que se hayan sumergidos en los avatares de cierto cotejo futbolístico, se puso la 9 y también está frente al micrófono. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un espectáculo. ¿Todo tranquilo? La verdad que sí, muy tranquilo. Bueno, no sé, qué sé yo, viste, soy mucho grano, voy a hablar, pero vamos a hablar un poquito sobre el Tantor, ¿le parece? Sí, sí, esperá que primero te cuento. No quiero que te cuentes nada. Lo que acaba de sonar recién. ¿Qué sonó, a ver? Lo que sonó se llamaba Paquidermo Deluxe y abría el programa, así como abre un disco increíble de Luis Alberto Spinetta, como casi todos los que conforman su discografía. El disco, como dije, se llama Mondo di Cromo, fue editado en 1973 y cuenta en el staff de músicos que lo llevaron a cabo al señor David Lebón en guitarra y batería, el señor Héctor Pomo Lorenzo, también en la batería, el señor Carlos Alberto Machi Rufino en el bajo, Leo Sujatovic en los teclados y el más grande, Luis Alberto Spinetta, en guitarras y voz. Un disco bastante menospreciado por la crítica, por alguna parte de la crítica, e incluso por el propio Spinetta. La compañía le dio bastante difusión a este trabajo y él estaba mucho más centrado en ese momento en Bajo Belgrano. Los dos discos salieron juntos. Y bueno, él hubiera preferido que se le dé más peso al otro trabajo. Él salió como un poco anticipado el disco y él no estaba muy contento. Incluso lo tomaba como un disco medio de entrecasa. Para mí es un trabajo extraordinario. Tiene un tema como Días de Silencio, que me parece crucial para la música argentina. y otros clásicos como ¿Será que la canción llegó hasta el sol? No te alejes tanto de mí. Bellezas como ¿Cuando vuelva del cielo? Etcétera. Y el inefable Yo quiero ver un tren. Y estamos con una temática paquidérmica, así que vamos a darle paso al grupo Tantor ahora, del cual Fabio Mella tiene más de una cosilla para decirnos. Bueno, estamos formados por Carlos Alberto Menche Rufino en el bajo. Tenemos una figurita repetida ya. Sí, sí, sí. Después estaba Stark en guitarra, Rodolfo García en batería. Bueno, se formó la primera vez que tocaron juntos fue en el 78. En el 79 se juntan con Leonardo Sujatovic y Lito Vitale para grabar su primer disco llamado Tantor. Según Stag, él comenta que este disco no tuvo ninguna repercusión a nivel nacional, porque, digamos, el rock instrumental, la música instrumental nunca pegó acá en Argentina. Uh-huh. ¿Usted qué opina en eso? Y fue bastante así la historia. Él nos lo contaba en la entrevista que le hacíamos hace un poquito más de dos meses, que la música instrumental nunca tuvo la ascendencia entre el público que tuvo buena parte de la música cantada. Así que Tantor no tuvo tanto éxito en su momento, pero bueno, con el tiempo ha sido revalorado por todos los que buceamos en las profundidades del rock argentino, y hoy va a tener su lugar en Huaca Jahuaca. Uh-huh. ¿No es así? O sea, acaba de quedar guitarra de aquel lado, claro, son cosas que pasan, estamos en vivo, ¿viste? En el 81, Tantor queda reducido a dúo, ya que el señor García, el gran Ricardo García, estaba tocando con Almendra en las giras y no lo podía acompañar. Rodolfo, perdón, Ricardo, se me confunde Ricardo, usted sepa que yo estoy haciendo la segunda a Pato Benítez, que no está acá en este lado, y a Damián y a Susba, que no está, ¿viste? Así que, bueno, Ricardo García, más conocido como Rodolfo. O Rodolfo. O como le podemos decir cada uno, ¿viste? Entonces, llamaron a Badú Cerviño en teclados y Marcelo Torres en bajo para, con esta formación, tocar en el Barro 82 y de ahí grabar su último disco, que fue Mágico Natural. Y la última vez que tocaron en vivo fue en el 83 en un festival que se hizo allí en La Falda. Según estuve viendo también por internet, se juntaron Rodolfo García, lo dije bien ahí, y Stark, para tocar algunos temitas ahí en la Perla de Once con otros músicos invitados, así que también estuvo muy bueno eso, fue este año. Y bueno, sin más palabras, escuchamos un temita de Tantor, ¿le parece? Dale, y después contamos una anécdota relacionada con aquel barrock del 82. Bueno, dale. Suena Tantor entonces, en Huaca Jahuaca, el tema se llama Oreja y Vuelta al Ruedo. eso que escuchábamos recién en Waka Jahuaca era el tema Oreja y Vuelta al Ruedo de Tantor, grupo argentino que tomó para la causa del jazz rock fusionero el nombre del amigo Proboscideo de Tarzán. Los Tantor fueron responsables, decíamos recién que íbamos a contar una anécdota interesante, fueron responsables de uno de los momentos más recordados del barroco del 82, y en especial por quienes estuvieron en la anteúltima fecha en la que ellos tocaron, no tanto por el impacto de su música entre el público. Stark, recordábamos recién, nos marcaba en la entrevista que tuvimos con él que la música instrumental nunca tuvo demasiado alcance en términos de audiencia en nuestro país, sino por un elemento increíble e inesperado que introdujeron entre el público a fin de llamar su atención y la del periodismo, que era nada menos que un elefante que hizo las delicias de los asistentes. Así que le mandamos saludos al elefante de Tantor, que seguramente nos está escuchando, y le vamos a dedicar el tema que sigue, que seguramente va a ser de su agrado. Un tema originalmente editado por Almendra, y que vamos a escuchar ahora en una versión que tuvo lugar en octubre de 1981, un recital brindado por Luis Alberto Spinetta junto a su guitarra Ovation. Por aquellos tiempos Spinetta estaba embarcado en una propuesta acústica, estaba a punto de grabar Kamikaze, y bueno, también estaba reviviendo varios temas viejos. Algunos temas inéditos de Almendra fueron grabados para Kamikaze, otros quedaron como bootlegs para la posteridad a través de las grabaciones que quedaron de aquellos recitales, justamente donde apareció buena parte de la ópera inédita de Almendra, vio la luz varias composiciones más que interesantes que seguramente repasaremos en la temporada que viene de Waka Jahuaca. Lo que vamos a escuchar ahora no es otra cosa que Los Elefantes, tal como lo interpretaba junto a su guitarra acústica Luis Alberto Spinetta en el legendario recital de Río Gallegos de 1981. ¿Te parece que vayamos con eso, Mella? Dale, dale, buenísimo. Los elefantes saben descansar. Un elefante sabe como aquel el creador de la tierra y del sol, y si es que ves cómo se sostiene, si ves cómo se resiste a olvidar su inexplicable soledad. Más extraños, pero no te apurarás. Los elefantes saben olvidar. Míralos cómo están. Mira sus largas trompas sin razón. Cómo huelen todo lo que está. Y si es que ves cómo se sostiene. Si ves cómo se a olvidar su inexplicable soledad, o serás como ellos, te podrán hacer el verso más absurdo, pero no te apurarás.

Compartiendo 89.7. Sigue en el aire de la FM compartiendo Waka Jahuaca. Tenemos aquí la compañía grata del señor Fabio Mella por primera vez con la 9 en la espalda. Ya con la 1 lo vimos hacer de todo, pero sí, hoy sí. Lo tenemos en dos puestos. Es muy complicado, digo. Uy. Vamos a parar por la título acá, ahí estamos. Es muy complicado este lado, ¿no? Operar y disfrutar, todo junto, .com.ar es... Hablando de .com.ar, ¿sabés que nos pueden escuchar por internet la gente? Ah, es verdad. Sí, nos pueden escuchar por Radio Compartiendo, .com.ar. Así es. En realidad me equivoqué, es fmcompartiendo.com.ar. Ahí en vivo nos pueden escuchar tranquilamente. Hacen clic a donde dice en vivo... Y nos pueden escuchar por internet. Si nos están escuchando por la radio y tienen ganas de escucharnos por internet, a ver cómo sale, pueden hacerlo. Se lo pueden agendar para alguna otra ocasión. Sí, habrá alguien del otro lado porque me parece que hoy... Y hoy es un día complicado. Tenemos un cotejo futbolístico así bastante importante para un porcentaje interesante de la población. No así para nosotros, que somos hinchas de Quilmes, de pura cepa. Lamentablemente tengo que contarle que ese encuentro va a ser vacío, así que... Es mi preferido Chabuaca Jahuaca, ¿no? Sí, invitamos a todos los que estén viendo el partido que lo abandonen y se dediquen a ser hincha de Quilmes y empiecen a escuchar Waka Jahuaca en este mismo momento. ¿Sabes lo que quería preguntar, Andate? ¿Por qué hoy elefante? Un especial elefante, un bloque de elefantes. No entiendo mucho esto. Y vos viste cómo es esto. La Spicodelia te lleva por caminos inesperados y no hay mucha más explicación para brindar. Si querés, la génesis real de este suceso es que cuando me disponía a hacer el flyer del programa, encontré una imagen muy linda de un elefante que todos pueden ver ingresando a nuestro Facebook, que es facebook.com/unprogramaspicodélico. Tal es su URL, lo pueden encontrar buscando Waka Jahuaca Radio, así se llama nuestra página oficial. Y bueno, está el mito este de que el mundo era sostenido por un elefante, o por dos elefantes, o por tres elefantes, o por cuatro elefantes. Y en esta imagen está un poco invertida la situación. Hay un elefante parado sobre el mundo y haciendo equilibrio sobre una cuerda. Uh-huh. Muy linda además la imagen. Así que bueno, eso dio pie al flyer de Waka Jahuaca. Y a partir de ahí dije, para los elefantes, para Paquidermo Deluxe, y se me ocurrió que el programa podía empezar con una temática elefantiásica. Así que así pasó la primera hora del programa. También en el Facebook pueden ver el elefante del barro, que ahí lo posteé. Ah, para la papa. El elefantín. Así que ya está el elefante del barro en nuestra página oficial de Facebook. Bueno, para no seguir hablando de animales, mucha música, ¿le parece? ¿Qué tenemos sí, para escuchar? Vamos a meternos ahora en la sección Aquí y Ahora de nuestro programa. Tenemos para escuchar a un gran músico argentino, al señor Carlos El Negro Aguirre, que hace poquito degustábamos en la voz de Pedro Aznar. Uh-huh. Junto a Aca Seca, que hacen una versión increíble de su tema Pasarero. Para quienes no lo conozcan al Negro, vamos a hacerle una pequeña introducción directamente desde su Facebook oficial. El señor Aguirre es pianista y compositor. Luego de integrar agrupaciones con diferentes tendencias musicales, volcó esta experiencia a la música popular de su país y Latinoamérica. Realizó estudios formales de piano con la profesora Graciela Reca en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, de la que es oriundo. El Negro compartió y comparte proyectos artísticos con notables artistas latinoamericanos como Luis Salinas, Lucho González, Hugo Fattoruso, Quique Sinesi, Francesca Ancarola, Juan Falú, Silvia Iriondo y Jorge Van der Mole, entre otros, no se priva de nada, nuestro amigo, un talentoso. Así que vamos a escuchar a continuación uno de los temas que forma parte de su CD rojo. Aguirre tiene una trilogía muy particular que arranca con el CD amarillo o CD crema, después está el CD rojo y después el CD violeta. Ninguno tiene nombre, así que se los identifica por el color de la tapa. Y de este trabajo vamos a escuchar el tema Hace Tiempo. Esa perlita que sonaba recién se llamaba Hace Tiempo, se llama Hace Tiempo, forma parte del CD rojo del Carlos Aguirre Grupo. ¿Qué te pareció, Mella? Impresionante, ¿eh? Muy bueno, la verdad que relajante. Está lindo. La verdad que muy copada, muy buena música, la verdad que espectacular. Bueno, ¿te parece que nos metamos ahora en el segmento llamado Música del Subdesarrollo? Y dale. Este segmento está consagrado a la producción de nuestra querida Latinoamérica y va a sonar a continuación Delirium, una de las agrupaciones más importantes del progresivo mexicano, oriunda del DF y constituida al momento de la grabación que va a sonar ahora por Amador Ramírez en todo tipo de teclados y composición, Daniel Rivadeneira en las guitarras, ambos dos encargados de la composición, la delantera del equipo, Manuel Loman al bajo, Alberto Herr en la batería y Alfredo Flores, que participa con su violín en tres de los temas. Una banda esta muy influenciada por el rock sinfónico, en particular por los grupos de progresivo italianos, especialmente por Premiata, nótese el uso del violín. El nombre de la banda coincide casualmente, o no tanto, con el de un grupo de progresivo italiano nacido en los 70, unos 15 años antes, que también se llamaba Delirium. Los mexicanos grabaron dos placas, en 1984, Teatro del Delirio, que no vería la luz sino muchos años después, y en 1985, el que sería su primer trabajo en salir a las calles, Primer Diálogo, que contenía varias canciones de su anterior disco y hasta entonces inédito, entre ellas la que vamos a escuchar ahora, llamada Nocturno en Caminata. Suena entonces en Huaca Jahuaca, del conjunto mexicano Delirium, más precisamente de su disco Primer Diálogo, Nocturno en Caminata. Thank you. Seguimos con más Waka Jahuaca. Lo que acaba de sonar era la banda mexicana Delirium, como representante del progresivo de aquellos lares. Y vamos a hacer ahora un adelanto de nuestra sección progresiva. Vamos a irnos a un país al que no nos habíamos ido a recorrer su rock progresivo, que es a España. El tema que vamos a escuchar se llama Recuerdos de mi tierra, le pertenece al grupo Mezquita y forma parte del disco del mismo nombre, Recuerdos de mi tierra, editado en 1979. Tiene mucha fusión, tiene mucho de andaluz, tiene mucho de flamenco, tiene mucho de árabe y tiene mucho de progresivo, así que una pieza bastante particular para degustar. La alineación del grupo por aquel entonces era José Rafael García en guitarras y voz, Randy López en bajo, percusión y voz, Rosca López en teclados y voz y Rafael Zorrilla en batería, percusión y voz. ¿Te parece que escuchemos a Mezquita? No. Bueno, sí, vamos a escuchar a Mezquita. Dale. Adelante. Eso que pasaba por Waka Jawaka era uno de los grandes referentes del progresivo español, el grupo Mezquita, haciendo Recuerdos de mi tierra. Acaba de llegar el Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lamento la tardanza, pero bueno, una causa sensible se avecinó en mi vida y bueno, tuve que estar ahí firme junto. Padeciendo un deshonroso 0-0. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero vine pedaleando y se nota la falta del estado. Bueno, mientras Pato recobra el aire, vamos a ir a una pequeña tanda y después de ella seguimos con más Waka Jawaka. Nos inmersionamos directamente en nuestra sección exótica, que tenemos algo muy particular allí para ustedes. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo, desde el 89.7 de tu dial. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sos valelense? ¿Tenés entre 18 y 35 años? ¿Terminaste el secundario? ¿Querés cuidar y proteger a tus vecinos y familiares? Sumate a la Policía de Prevención Local. Acerca tu currículum al municipio. 25 de mayo, 2725. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Los seleccionados tendrán un incentivo económico de más de 3.000 pesos mensuales durante la capacitación. Por un Varela seguro. Municipalidad de Florencio Varela. ¿Vergüenza salir al aire? Mándanos un mensaje de texto al 15 37 91 48 57. Radio Compartiendo 89.7. Springtime, where are you? Springtime, just gone out of my mind. My heart is so free that I'm longing to be a child who's playing with stars. My lonely heart. Al aire por FM compartiendo, disfrutando un poco de rock progresivo, ¿no? Acabamos de escuchar una banda bastante interesante, con un sonido bastante funk, se podría decir. Con un... Sí. ¿Qué banda acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar a la banda Emergency, eso es lo que acaba de sonar. Es nuestro plato exótico del día de hoy, y el tema que les escuchábamos se llama Springtime, y forma parte del disco que se llama como la banda, aparecido en el 71. Esta banda está constituida por 5 checos: Janusz Berka, que venía de tocar con Jan Hammer y Miroslav Vitoz, por ejemplo, encargado aquí de saxos, flauta y percusión; Jiro Matousek, teclista y percusionista; Otto Besloja, bajista; Dusko Gojkovic, trompetista; y Milos Bokurka, el vocalista. Un alemán, el cantante Udo Lindenberg, que aquí no canta, sino que se ocupa de la batería y la percusión; y un inglés, Barry Newby, en guitarra. Una interesante agrupación plurinacional que fusiona el jazz rock con ritmos que suenan afro. Directamente me remite a ciertos trabajos de Santana. Tienen otras piezas con pasajes de folk progresivo a los Jethro Tull. Amén de los parecidos, muy original y recomendable esta banda, y en particular este, su disco debut, Emergency, del 71. Es muy loco que digas que se asemeja a algo de Santana, cosa que no tiene nada que ver, digamos, en el contexto de, claro, de territorio. Cinco checos, un alemán y un británico. Y se asemeja a una música de Santana, un centroamericano. Pero bueno, es así la música, y es así lo que permite justamente las mixturas, ¿no? De estas cosas. A mí me hace más referencia al funk de los 70. Tipo, sí, una banda que se llama Boston Horns, muy recomendable, y también un montón de bandas. O también se me asemeja un poco a Marvin Gaye, un cantante de soul, que también estaba metido en el ámbito del funk, como James Brown. Bueno, pero es también una cosa que uno puede decir, bueno, según la visión que tenga cada uno y las influencias que tenga cada uno. Sí, es que hay mucha salsa ahí, ¿no? Porque está la percu, están las teclas esas. Y sí, la base es de jazz rock y funk, pero hay un montón de matices. Bueno, una banda bastante interesante que siempre tratamos de meter en los programas. Bandas que por ahí no tuvieron tanta difusión por una cuestión lógica de la época, en la que no existía internet y no existía la posibilidad de por ahí de llegar a estas músicas, que recordemos, estas músicas son extraídas de vinilos o de cintas, o de cualquier manera, que fueron pasando y pasando y llegan a nuestras manos vía internet, vía una extensa búsqueda que se hace. Y bueno, y está bueno que se pueda difundir esto. Así que escuchamos Emergency, el tema Springtime, una banda bastante particular que tiene músicos de dos países diferentes y, quién sabe, diferentes culturas haciendo música completamente diferente. ¿Y ahora para dónde nos vamos? Y ahora vamos para Inglaterra. Vamos a escuchar una banda bastante desconocida para lo que es el rock progresivo en sí británico. Recordemos bandas como Yes, Genesis, para decir, ¿no? Vos escuchás una banda que hace folk experimental, que la característica que tiene es que utiliza instrumentos del siglo XV, o sea, tiene un, se asemeja a un sonido bastante barroco, tales así como bandas, como Gentle Giant. Pero bueno, tiene esa particularidad, o sea, Richard Harvey era el guitarrista, que tocaba además el bajo, los teclados y también algún par de instrumentos clásicos. Brian Gulan se encargaba de los instrumentos de vientos como el fagot. Garth Taylor en la guitarra y Dave Overlay en la percusión. Una banda que editó 5 discos, que estuvo poco tiempo en el rodaje, desde el 73 al 77. Bueno, vamos a escuchar un poco de Gryphon y después seguimos ampliando un poquito más el tema Snake and Ladders. We'll be right back. sigue sonando Waka Jahuaca en el aire de la FM compartiendo. Eso que sonaba recién era Gryphon, el tema se llamaba Snakes and Ladders y forma parte de su primer disco llamado Treason. Podríamos decir que el nombre de la banda pertenece a un animal de la cultura mitológica, que consiste en un animal que tiene un cuerpo de león y una cabeza de águila, que se considera que es una criatura sensible y que es consciente de que tiene un propósito definido. Y lo que se dice también es que, sí, así como Mella, la relación que hay entre el león se lo relaciona con la fuerza y el águila con la inteligencia. Según las culturas, se consideraba que no solamente se necesitaba fuerza, sino que también a su vez inteligencia. Por eso era considerada una criatura digna para cuidar tesoros, como se dice que cuidaba el Santo Grial, se podría decir. Es una criatura que está representada en varias creencias, o sea, y que está siempre presente, así como está presente el dios en muchas religiones y muchos animales, como el elefante también. Así es, la verdad. Así que tenemos dos animales mitológicos. No sé si te pasó, una vez me habían regalado un elefante chiquitito y me dijeron, vos tenés que ponerlo que no te mira vos, sino que tiene que dar la cola, porque dicen que eso es señal de buena suerte. O también el tema de que tenés que poner un billete dentro de la trompa del elefante. Eso sí lo vi, lo de poner el billete. Mi vieja lo hace, así que tengo un elefante en mi casa con un billete de 2 pesos. O sea que siempre si te falta plata, sacas el se la saco al elefantito. Bueno, una banda bastante interesante, un sonido bastante peculiar, porque tiene un sonido. Hablando de elefantes, le mandamos un saludo a Stampy, que está escuchando este programa. Le mandamos un saludo a Álvaro también, que pobre está. Está mal. Está con jaqueca, está con dolor estomacal después de ver el partido de Boca. Sí, yo te digo que también me siento un poco mareado, pero bueno, no importa. Le mandamos un saludo grande a Álvaro y esperemos que se mejore. Sí, por favor, además está con dolor de cabeza, lo cual ya sí es gravísimo en su caso. Volviendo un poquito al sonido de esta banda, también se asemeja mucho a lo que es Jethro Tull, ¿no? Bandas emblemáticas. Bueno, Jethro Tull es mucho más conocida porque tuvo más trascendencia, pero no así menos importante Gryphon. Una cuestión de que es una banda de culto y generalmente las bandas de culto son escuchadas entre muy pocas personas y como que queda ahí, desgraciadamente. Sí, una banda que tuvo más trascendencia a lo largo del tiempo por ahí en Inglaterra que por estos lares a los que no ha llegado. Sí, fue telonera de Yes, o sea. Sí, una banda que pisó pesado allá y que todavía es recordada, pero no tanto por estos pagos. Bien, seguimos por el ala netamente progresiva. Sí, nos vamos a pedir un lindo viajecito para Italia. Ahora nos espera el rock ácido de la banda The Trip, una banda importante para el progresivo italiano, pero con raíces británicas. El tecladista de este grupo originalmente era un tal Richie Blackmore. Y bueno, en el 67 The Trip llega a Italia por invitación de Ricky Maiocchi, ex vocalista del grupo Camaleonti, que andaba buscando una banda para su nuevo show. Poco después, Blackmore y el baterista Ian abandonaron la aventura y regresaron a Inglaterra, dejando sus lugares a Pino Sinone y a Joe Vescovi, y así se fue armando esta mixtura italo-británica. Y vamos a escuchar ahora un tema que forma parte de su segundo disco, una banda que obviamente por esta mixtura justamente tiene un sonido mucho más británico que la mayoría de las bandas de progresivo italiano, y además un sonido bastante delirante que hace honor al nombre de la banda. Y en relación al disco, quería decir que cada disco de esta banda es bastante distinto, tiene un sonido muy particular. Y de toda esta paleta que ofrece la banda, a mí el color que más me ha interesado es el de su segundo disco, Caronte, donde la banda formaba con Billy Gray en la guitarra eléctrica, Arvid Andersen en el bajo, Pino Sinone en la batería y Joe Vescovi en los teclados, a quienes mencionábamos recién. El tema se llama Two Brothers y es el segundo track del disco Caronte, así que vamos a pegarnos el trip en este mismo momento. Ahora vamos a una tanda y luego seguimos con más Guacaja Guaca. Dale, sí, le mando un saludo, sí, a mi primo Mateo Failia, que me hizo escuchar la canción que acabamos de escuchar recién en su coche. ¿Esto en qué momento fue? Y por abril, más o menos. ¿En dónde estabas vos? Yo estaba en el continente europeo. Vale aclarar eso. En la península itálica, yendo en el coche de mi primo Daniel, a quien también le mandamos un saludo, escuchando esta banda, y bueno, parte de mi cerebro quedó por allí en la ruta. Bueno, así que vamos a una tanda y luego seguimos más con más Guacaja Guaca. Radio Compartiendo 89.7. Problemática social, información, inclusión. Caminantes, no hay camino. Se hace camino al andar. Jueves, 18 horas. Por FM Compartiendo 89.7. Vuelve Compartiendo, un espacio del movimiento obrero, noticias y reflexiones del mundo sindical y político, todos los martes de 18 a 20 horas, en la conducción Raúl y Fabio, aquí en FM Compartiendo 89.7. Hola, soy Dora. Los quiero invitar a partir del miércoles de 18 a 20 horas a mi programa Paseíto al Campo. 120 minutos con música, comentarios, invitaciones. Me acompañarán el Pato Lobos, participación especial, y Fabio Mella en operación técnica. los espero a este paseíto al campo y juntos disfrutaremos más. Disfruta los martes en Radio Compartiendo. Con tres heridas. Llego con tres heridas. Es un abrazo radial donde habitan la vida, la muerte y el amor. Las heridas llegan con las utopías a FM Compartiendo 89.7. Con tres heridas, nosotros. Víctor Savistowski. María San Soto. Mariela Osorio. Porque una voz necesita otra voz. Martes, 20 horas. Seguimos aquí en Huaca Jahuaca. Qué buen tema este. La verdad que sí. Debo admitir que es una de las bandas que está continuamente acompañando mis días desde la mañana hasta desde que me levanto hasta que me acuesto, acompañando mis días cuando voy en colectivo a mi trabajo y cuando vuelvo y cuando salgo a andar en bicicleta. Y nada, es una cosa bestial que hacía mucho no me pasaba con una banda que capaz que no es el género que uno tanto escucha, pero la verdad que le dan ganas. Uno escucha esto y dice, te dan ganas de bailar prácticamente. Estamos hablando de la banda Latinaje, que ya hemos pasado este tema, pero esta vez la estamos poniendo como de fondo, ¿no? Podemos decir que de la figura destacada de esta banda está ni más ni menos que el nieto de Astor Piazzolla, el Pipi. Un excelente músico, excelente baterista, que sigue, por lo menos a mí me sigue deslumbrando lo que hace, en tanto sus formaciones como, bueno, en este caso en Latinaje, como Escalandrum y Fernández 4, y otras un montón de formaciones. Hace una especie de sesionista a veces. Hay una anécdota que dice que, bueno, él contaba que cuando llegó a Estados Unidos a estudiar, se enteran, no me acuerdo bien dónde estaba estudiando, se enteran de que era el nieto de Piazzolla y todo el mundo que estaba ahí se para para aplaudirlo. Entonces él contaba que de las 24 horas que tenía el día, dormía 4 y después el resto se la pasaba o tocando o transcribiendo. Creo que algo así de, sí, 4 horas transcribiendo y 6 horas tocando. Porque él decía que cuando se acostaba en la noche lo único que pensaba era que tenía que no defraudar a su apellido. Bueno. Parece que no defraudó. No. A veces pasa que por ahí el peso del apellido, o capaz que es lo que pasa comúnmente, que siempre se espera mucho de alguien que por ahí no tiene la culpa de haber nacido en el mismo, en la misma casa que un tipo tan grandioso como Astor. Y quién sabe, ¿no? Capaz a la fuerza tuvo que dedicarse a la música. Afortunadamente. O sea, afortunadamente para nosotros. Sí. Pero bueno, una muy buena banda, muy buen disco, que este es el segundo disco de la banda, que había tenido un periodo de inactividad y luego hacen un DVD muy interesante, que hacen a este Manuel que yo canto, hacen una versión muy linda. Y hay mucha importancia en de los instrumentos de viento, que creo que son los mismos vientos que utiliza Escalandrum. Pero es muy bueno el juego que tienen los vientos y la batería y los arreglos que tienen, que es una locura prácticamente, es como escuchar Frank Zappa. Bueno, me dejo de hablar de estas cosas y vamos a plantear una duda existencial que puede ser que marque un antes y un después en este programa. Sí, yo creo que ya ha habido un antes y un después. Vamos a contarle a la audiencia que ha cambiado un poco nuestra línea editorial. Hasta ahora, sobre todo al principio del programa, los temas se debatían a ponernos de acuerdo entre todos a ver qué íbamos a pasar. Y ahora la política mayoritaria, o sea, de todos menos la mía, ha sido hacer un rejuntado de temas donde cada uno tira algunos temas y de pronto incluso pueden ser escuchados por los otros en vivo durante el programa. Y bueno, en este programa concretamente, de los 11 temas que van a sonar, 10 los elegí yo. El que viene a continuación es el que yo no elegí. Quiero dejarlo bien claro. Para mí, ya plantear el hecho de elegir qué tema de Calle 13 vamos a pasar es como si tuviera una mesa llena de comida increíble y me decís, vamos a ver qué hay en el tacho de basura. Bueno, ese sería el equivalente para mí. Yo pienso que está bueno pasar Calle 13 por el simple hecho de que también es como una aproximación hacia la gente. O sea, yo escucho Calle 13 y también escucho Génesis. Está muy bien. Y creo que uno tiene que ser bastante abierto en cuestiones musicales y que no juzgar el género capaz, porque lo que hace Calle 13 es muy radiable, es una cosa que se escucha. Que se parece peligrosamente al reggaetón. Se parece peligrosamente al reggaetón, pero creo que tiene un contenido lírico un poco más interesante que, bueno, que obviamente el reggaetón. O sea, convengamos que estamos hablando de una banda que empezó en el 2005, o sea, es... A ver, contenido lírico, por ejemplo. Pa' que se agite, dale cafeína. Pa' que se engorde, dale proteína. Pa' que se calme, dale nicotina. Pa' que resbale, dale vaselina. Y así sucesivamente durante 5 minutos. ¿Me puedes explicar dónde está la lírica de eso? Bueno, pero vamos a... Yo escucho Calle 13 y por un momento me hace acordar a Latino Solanas. Y pienso que el chabón se inspiró. Tiene un ventilador en la casa con un culo vibrando. Solamente que creo que el de Calle 13 más tiene un tópico todavía más fuerte que el del bamboleo del ojete, que es el de que le chupen la pija, básicamente. Y ha encontrado unas cuantas metáforas para eso. Es interesante el lugar, ¿no?, de la mujer en la letrística de Calle 13, ya que teníamos un especial de mujeres hace poquito. Vos estás diciendo que viene una cosificación, pero... Pero para nada, ¿no? Te debes a vos nada más. No, bueno, pero... Es más, si ves los videoclips de Calle 13 ya te da ganas de matarlo. Pero bueno... No, yo te puedo decir que es una banda que está sonando hoy en día y también está bueno a veces rescatar esas cosas que capaz, según el entendimiento que tuvimos Álvaro y yo, porque también Álvaro fue el que decidió también poner este pasar, sí, claro, Calle 13, ¿no? Está claro. Porque hay democracia acá y bueno, la mayoría aprobó el... Así como también aprobó los temas que vos trajiste. Uh-huh. Está bueno el tema de pasar. O sea, no vamos a pasar todos los programas esto. Está más que claro. Por suerte. Pero ya hemos pasado otro tipo de música que van por fuera de lo que es todo el contexto este en el que estamos metidos. Rage Against the Machine, ponele. ¿De qué tiene que ver con bandas progresivas? No, seguro. Yo se lo digo que... Calle 13 desde el punto de vista rítmico me parece esto. Desde el punto de vista armónico creo que no hay nada para decir. Desde el punto de vista melódico, para la lírica de la pim, para bamba, que es como el ostinato melódico de toda su obra, digamos, desde que empieza hasta que termina, casi. De toda esta porquería, rescato la letra de Latinoamérica, quiero ser justo, me parece un tema que es bastante audible, también desde lo musical puede escuchar. Yo lo escuché yendo a Machu Picchu y te digo que se me piantó un lagrimón, ¿no? Bueno, a mí no se me piantó un lagrimón, pero te lo rescato después. Pero bueno, uno siempre puede rescatar cosas, pero en líneas generales la banda me parece atroz. Y bueno, bastante me parece detestable también la figura de este muchacho que parece que va a ser la revolución sin armas. La revolución sin armas, con 7 Grammys abajo de cada brazo y toda la maquinaria más mediática. Pero dice: calma, pueblo, que aquí estoy yo. ¿Y vos quién sos? ¿El Che? A mí me intriga sobre todo el aquí, ¿no? ¿Aquí dónde? ¿En la selva Lancadona está? ¿O en la entrega de los Grammy? Yo no sé. Él dice que se inserta dentro del sistema para explotar desde adentro. Yo no veo la hora de que explote. Él dice, que está inserto está absolutamente claro. Hasta no casi gustaría, parece que hubiera sido. Podía, bueno. Bueno, él cuando graban este disco... rompen el sello con Sony, rompen los contratos con Sony. O sea, es como que uno le podría ver un lado positivo de decir que el tipo, como siempre se jactó de que utiliza los medios para expandirse. Está claro que se expande. Sí, obviamente, o sea, a ver,

lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, el más bueno que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. Bien, acabamos de escuchar a Calle 13, un lindo tema, a mí me gusta. ¿Qué podemos agregar? Yo pienso que la funcionalidad que tiene Calle 13 sobre la sociedad hoy en día es que utiliza música que está hoy en, que está circulando y que la escucha casi el 90% de la población. Epa. Bueno, más o menos un 80, un 90. O sea, la gente de qué escucha hoy en día reggaetón. ¿Qué escucha? O sea, qué estamos metidos en una época en la que se mezcla un poco el rock con el rap o la música latina o el reggaetón o lo que sea. Entonces, por lo que entiendo y tratando de ser bastante positivo o de ver el vaso bastante lleno, digo que bueno, o sea, es un modo de entre, así como nosotros tuvimos la suerte de escuchar al Flaco o cualquier banda de esa época que nos abrió un montón de caminos por los cuales estamos transitando hace mucho tiempo y que nos, o sea, nos ayudaron a formarnos no solamente musicalmente sino como personas. Es una manera rápida para entrar a la gente, en la gente, porque imagínate que si vos rápido es, digamos, seguro es más rápido, sí, entrarle a un tema de bueno, reggaetón que a un tema de Spinetta. Mira, yo una pero época, la cultura yo creo que no tiene que bajarse subestimando la oreja del público. No, pero convengamos que yo siento que vivimos si no, en una sociedad que está continuamente acelerada y que no tiene tiempo para pensar lo que está escuchando y lo mastica y lo mastica ni lo escupe directamente sin entender lo que está, sin degustar lo que está comiendo. Cuando escucho buena parte de las letras de este muchacho reciente me da la sensación de lo mismo, como la que citábamos recién, ¿no? Parece que no se detuvo demasiado a pensar en la lírica, ni hablemos de la música. Mira, acá el señor Álvaro Yusada Miani me acaba de mandar una foto en la que está no se puede ver. Después le si Luis Alberto Spinetta, está Luis su Alberto hijo Spinetta. Dante Spinetta, sí. Y este muchacho. Bueno, justamente está bueno. Ahí está, mira. Tenemos tenemos a Dante Spinetta, hijo del Flaco, que hace una música completamente diferente a la del padre. O sea que no está mal eso. Eso es respetable. Sacar una foto con Spinetta o también si viviera el Che probablemente te prefiera una foto con el Che y eso no significa nada. No, pero yo creo que es respetable la función que tiene Calle 13. Yo creo que está bastante sobreestimada la función que tiene Calle 13, sobre todo por él mismo, que se pone en ese lugar tan pedante a decir calma pueblo que aquí estoy yo. A mí la verdad que no me tranquiliza para nada saber que él está ahí, así que no creo que tenga mucho más para decir. Bueno, pero y la parte que sigue la letra también es deplorable. Yo soy como tú y tú eres como yo. O lo contrario de lo que dijo el subcomandante Marcos, ¿no? Que había que crear un mundo donde cabían muchos mundos. Y ya que hablamos de la diversidad, ¿qué diversidad cabe en esta yatura? Bueno, así como su música es hipermonótona, también su visión del mundo probablemente lo sea. Pero dentro de poco vamos a tener una charla con el señor Alejandro Gallo. Vamos adelantándolo, que va a estar en nuestro programa, vamos a dedicarle un programa a charlar con él dentro de unos días, dentro de un par de semanitas. Primero tenemos un especial progresivo argentino y él en su charla dice que en una de las charlas que da, mejor dicho, que se llama Spinetta y la estrategia del viento desigual, que es interesantísima, dice que la obra, la forma que tiene de Luis Alberto Spinetta de componer está en consonancia con su forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, tal vez algo así pase con este señor. No, igual pero yo lo que iba desde la chatura, ¿no? Desde la diversidad. Sí, no podemos comparar, digamos, lo que hace Spinetta con Calle 13, pero entiendo que por ahí puede que sea funcional en muchos aspectos abrir un poco de cabezas. Lo entiendo como un entre, no como una verdad absoluta. Yo hace un tiempo estaba muy aburrido y empecé a preguntarle a la gente que conocía, viste, cuántos temas de Spinetta conocía, viste, gente que por ahí no curtía el palo ni el rock ni nada, viste, o sea, mis amigos que por ahí van a pachanguear los fines de semana, y viste, cuántos discos tuvo Spinetta, cuántos años tuvo de trayectoria, y me decían, es el que hace Catupecu Machu y el otro de La Flaca Muchacha, ese, o sea, y se perdieron todo lo demás, pero sí, bueno, conocían Calle 13, sí conocían todo esto. Qué lástima. Bueno, nosotros, yo creía que estábamos acá para difundir la obra de Spinetta, ¿no? La ya hiper conocida obra de Calle 13. No, tampoco es que estamos difundiendo todo el material de Calle 13, estamos pasando un tema. Bueno, ese tema para mí estuvo de más. Bueno. Son posturas. Son posturas que ya las hemos dejado sobradamente expuestas, cada uno la suya, me parece. No es nada grave, no vamos a agarrar a piñas. Álvaro creo que está de mi lado igual. Seguro. Que me acaba de mandar un mensaje, dice que te espera afuera. Dice que está con el Pepi y el Peso. También se van a poner del lado de Calle 13 ellos, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo al gran Francisco Garrido y otro saludo a los Fugaz Perpetuo. Seguramente tendrá algo para opinar en cuanto a la difusión de Calle 13. Álvaro. No, los muchachos que acabas de mencionar. Probablemente, seguramente alguna opinión debe tener. Porque viste que siempre que vos... hoy estaba viendo también una cosa de un grupo. Ahí dice que aguante de René, pero la rana, dice. En ella. Hoy estaba viendo un grupo del coso del Facebook que decía los Aliris de Charlie, esto que el otro. Que decían que Charlie era la verdad absoluta y que después todos los demás eran una mierda. ¿Quién dijo? Perdón, me quedé con lo de la rana René, muy bueno. Ahí en un grupo cerrado de los Aliris de Charlie decían que Charlie es el mejor compositor del mundo y lo demás era toda una mierda. O sea. Y bueno. Que sea que no, Aznar y cosas. Bueno, entonces. Fanatismos hay por todas partes. A lo que voy es que, bueno, obviamente que alguien dice algo y generalmente se producen estos cambios de intercambios de ideas, que está re bueno porque hace que sea interesante la vida en sí. Si uno puede criticar algo, es como que es muy plano todo y no tiene sentido. Bueno, más vale. Es muy importante el ejercicio de la crítica. Yo lo acabo de está bien hacer. Bueno, ya nos estamos yendo. Sí. Tenemos al señor John Zorn para... Mira, acá me dice, los Fugaz Perpetuos te lo leo en tiempo real. Me está diciendo, a mí en lo personal no me gustan. Está escribiendo algo más. Me gustan los raperos cubanos, Orillas. Esa es la opinión de los Fugaz Perpetuos. Que no es otro que Francisco Garrido, lo de Chávez, bueno. igual ya se sabía. Algo así como Santiago Mobley y Andate Meisner. No, ese no lo conozco yo. Bueno, estamos en el piso de tercer... Vamos a terminar el programa con... Ya estamos en el tercer milenio. Tercer milenio. Ya estuvimos con la gloriosa banda de Calle 13. La mejor banda después de Weather Report. La gomosa. Después de Weather Report viene Calle 13. Y bueno, vamos a escuchar algo de John Zorn. Sí, señor. Vamos a escuchar una pieza que se llama The Middle Pillar, que forma parte de su disco editado en 2012 que se llama The Gnostic Preludes, los preludios gnósticos. Y con eso, por hoy, nos vamos yendo. La seguimos el jueves que viene, que tenemos un especial dedicado netamente al progresivo argentino, craneado acá por sí, Patín. Es muy, va a estar muy bueno porque vamos a tratar de salir un poco de las bandas, capaz, Cerú, Jade y listo. Hay un montón de bandas progresivas que están muy buenas y que hemos difundido, pero vamos a abocarnos plenamente en el material que surgió en Argentina en los 60, los 70, los 80, los 90, el 2000 y en el 3000 también. Y es interesante porque vamos a encontrar muchas mixturas. Bueno, la vamos a escuchar el próximo programa. Así que ahora nos despedimos escuchando John Zorn. Saluda a Mella, a la audiencia. Que tengan buena semana. Y bueno, que el próximo partido espero venir contento. Y listo. Yo también espero que le ganemos a Banfield. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Nos vamos con John Zorn, The Middle Pillar.